Aquí estamos con el campeón del mundial. ¿Qué se siente? Se siente rico. Y bueno, se siente bien. Ganar un título que todo el mundo deseaba, la Copa Noelí. Una copa en la cual hubieron grandes rivales. Al principio, supongo que el sorteo me favoreció. Un 7-0 contundente a un novato. Y bueno, después se fueron dando las cosas. Un partido, el mejor partido del mundial para mí fueron los cambios. Ahí siento que lo gané. Gané yo, no los jugadores, sino yo. Pero los cambios. No. Se imprime. Y bueno. ¿Cómo te sentiste en la final? ¿En qué momento te diste cuenta que ya la tenías ganada? Bueno, cuando comencé a manejar la pelota ya con un gol a favor. Después vino el segundo. Y ahí, bueno, más calma en los jugadores. Se calmaron mucho y bueno, vino el gol de Italia que puso las cosas complicadas, pero tranquilo. Sabemos que Italia no tenía con qué hacernos daño. Un equipo defensivo que llegó de milagros a esta fase, ganando, tuvo 10 minutos contra Inglaterra y después los penaltis, un otro, por decirlo, novato que no supo cómo enfrentar la dureza de una semifinal. Pero estamos contentos, esté feliz para todo el pueblo francés. Gomis, nuevo jugador del Real Madrid, me acaban de decir. Goleador y bueno, ¿Hubieses preferido otro rival en la final o te quedas con Italia? no, cada quien tiene su estilo, el estilo era así, así le funcionó. O sea, el que llega a la final es por algo. Muchas No, gracias. okay, gracias.